gris. Sunny, hoy brilla más el sol y soy feliz. Hoy empiezo a vivir, dejo atrás el dolor. Hoy sé por fin lo que es amor. Qué bella realidad, te quiero. A mi vivir me parece soñar que a las nubes me voy.